estamos al aire. En este en preciso instante estamos observando el procedimiento mediante el cual un sujeto A, que no posee conocimientos of the English, está intentando comunicarle a una señorita alemana. Le está tratando de preguntar, signo de pregunta tenés que poner. Tratando de preguntar si ella cree en el amor. Do you believe in love? Do you believe in love? Me quedo con el Believe. Believe es arrodillado así. Believe. Claro. Creer. Estamos tratando de traducir creer. Y ahí vos traducime, porque yo no sé inglés. Yo sé repetir frases en inglés. Dibujale un corazón. Dibujale un corazón. Mirá, acá prueba. Y si un like. Answer. No sé cómo es una religión. ¿Cómo se dice dibujo en inglés? Like. Picture. Picture, foto. Dibujo. Comic. A you. Comic. You. Dibuja. Answer. La pregunta es: si usted cree en el amor, intentaremos llegar a esto. Draw. Es dibujar. Sí. No puede dibujarlo. Do you believe in the love? Is. Yeah, okay, draw. I believe draw in the love. The answer. I believe in the love. Pero ponga. Draw también. Ahí está, ahora sí. I believe in the love. I believe. Yeah. I don't speak English. Pero escúchame, Fede. Understand this. Yeah. She understand me, and no understand you. Yeah. Okay. No he podido comunicar. Because I a man of war. I am the citizen of war. Human superiority. Yeah, of course. I am most better. I am better than war. No, it's love, universal love. Yeah. Universal love. No, universal no. Universal. Es de la tierra. Universal sería también. No, bueno, alienígena. En este momento estamos dibujando una alienígena. Ok. En su nave, también enamorado. En this moment. ¿Sí? El sujeto A está dibujando alrededor de un mundo hermosamente dibujado con corazones y gente amándose. She believes in love of the world, yeah. The world peace, peace world. I love. Yeah, love connects people. El amor conecta a la gente. People talking English in this room. The people talking English. I communicate. Yeah. Okay. Las invitamos a que sit down, please. Supongo que se dirá así. Sí. Todavía sigue significando lo mismo. A ver si puedo comunicar. Yo les comento una cosa. My English is the very bad. Fede, usa el mismo. Movies. Fede. I learn English. See movies. Yeah. Subtitles. Claro. Subtitles. Usar otro micrófono. Al final, usando dos micrófonos. La O, si la sacas al final y convertís el idioma en el inglés. And subtitles. And to speaks French and all Greek. Ah, eso no es Greek, no sé qué es. All Greek. El libro, ¿no? You speak Greek? No. Pero yo parlo francés un poco. Yeah, parlo francés. Le entiendo un poco más. Yeah. She say. No sé por qué te hablo vos en inglés. No sé, yo también no te entiendo. Estoy hablando. Ella dijo amor. Connect people. En francés. ¿Dijo? Amor en francés. ¿Cómo es? Je t'aime. Je t'aime. Yeah, this sentence I learned. Sí. The nanny. Serious. The nanny. Sí. Ella tenía, ¿cómo es? Un novio, boyfriend. Y French. Él le decía. He speak. Je t'aime. Y ella le decía, sí, cerrá la puerta que entre el aire. Ahora en Alemania. No. Close. She I am spoken. No, es speaking. No. She is speaking. Speaking close the window. Tengo close the window. Acá, abajo de la manga. Again. Amor, ¿cómo se dice yo te amo en alemán? Ya. Yeah. Ich liebe dich. Ich liebe dich. Liebisch. Yeah. Perfect. It's like freedom. Yeah, freedom. Yeah. Freedom all over the world. Ich liebe dich. In Spanish, libre is freedom. Libre. Yeah. Come on. Do you not understand me? What the fuck are you? A little corn. A little corn. A cornalit. That's a fish. Little fish. Fry. Okay. Ah, claro. Fry. Frito. Para comer. Yeah. Yeah. To eat. Me sorprendo con. With lo que lemon. ¿Sabe de idiomas este pibe? Ah, y yo dije. Y vino, ¿eh? Of course, no, beer. Beer. Exacto. Do you like? No. Do you like beer? Yo me gusta cerveza de Alemania. White. Cerveza alemana es verdadera cerveza. También para chicos, le están combinando una cerveza que está dentro de una botella de una gaseosa. Si le llego a mostrar del bar del que salió con los olores, que no tengo lenguaje para ese, para los this lugar. Is a traditional beer of the Moreno. Ah. Yeah. In the bottles, the 7 Up. Yeah. 7 Up. Yeah. Porque él es spy. Entonces lo esconde. Yeah. Spike. Do you want? No, gracias. You? Yeah. It's traditional in Moreno. Vino es tradicional, ¿eh? Nah. El vino es tradicional para el programa anterior al de ellos. Cerveza. Le dijeron lo mismo, ¿viste? Le dijeron lo mismo. no sé cómo se dice mismo en inglés. Yourself. Same. Yourself. No, yourself himself. Es tú mismo. Himself. No, eso es tú mismo. No. The same. Himself es a joy. Sí mismo. No importa. No importa. ¿Ya? Yeah? No ella, importa. Ella self. I spoke. Stranger, yeah, yeah. You're talking to me. I'm talking to you. Okay. Now I speak with the other invitate. Disculpamos en este momento a los oyentes entre Flores y Floresta porque están presenciando el martirio del lenguaje. Yeah, yeah. Hello. How do you do? Yeah. Fine. Okay. Sister. My brother. Yeah. My little my brother. Assistant. My okay. Little assistant. No speak English. Okay. And now, we. Yeah. No sé cómo decir. Nos vamos a burlar de él sin que él se entere. We make a job. Yo lo dibujo, para que yo lo dibujo rápido. To him. ¿Ya? Yeah. ¿Estás diciendo que es un pelotudo? No. No. Bueno, lo que están presenciando es el intento de comunicación. Yo venía, vamos a ubicarnos temporo-espacialmente. Yo venía escuchando el programa Los Salvajes. No pude escuchar lo anterior, pero sé que las chicas también estuvieron con los muchachos de la Copa. Y mi pregunta es hacia ustedes, ¿no? Ese atrevimiento a relacionarse con gente que no maneja, no tenemos un idioma en común, porque ninguno de los que estamos aquí presentes maneja el inglés como para decir yo hablo, lo traduzco, qué sé yo. Y ellas tampoco manejan el castellano como para poder afrontar ese momento. Ese va, ¿no? Sí, Enzo está como medio apurado, así que vamos a dejarlo que se vaya vos. Emma, ¿qué haces? Bueno, se están por ir la pregunta. No, estamos acá discutiendo. Quería que respondan la pregunta. Bueno, no, en realidad necesitamos lenguaje. Hay voluntad comunicativa. Sí, hay mucha voluntad. Así fue el programa, bastante a los chapazos, pero ves que se puede. Esa era la idea, demostrar que también radialmente podemos comunicarnos más allá del lenguaje. Bien. A mí algo que me surgió la pregunta también, o sea, es cómo anteriormente, antes de que existiera una civilización, un mundo, sí, hace mucho, ¿cómo se comunicaban? Han venido a buscarnos, nos están por llevar. ¿Cómo se comunicaban las personas de otras civilizaciones con otros lenguajes? ¿Un inglés, un nórdico? ¿Cómo se comunicaban? Con gestos, ¿no? Esto que decía Matías. Nosotros estamos intentando comunicarnos con gente que nos está mirando con los ojos abiertos, open eyes. Así, y ahí donde están. Claro, ella. No entiendo. Yo hablo español very poco. Claro, claro. Y a eso apuntaba. Y quizás este momento nos deje esta enseñanza, ¿no? De que las fronteras son una construcción social mucho más débil de lo que creemos, ¿no? Yo los venía escuchando que hablaban de el tema de Siria. Si bien no se escuchó, no entendía muy bien lo que contestaban, sí, pero sí escuchaba que le preguntaban acerca de Siria y de los y de la reacción europea, ¿no? Y cómo nosotros no pensamos en las fronteras, no las pensamos, las tomamos como algo natural, existente. ¿Sí? Y en realidad es algo construido, y si es algo construido, igual que el muro de Berlín, puede ser derribado. Deconstruido. Ahora traducí todo lo que dije, traducíle a las chicas, ¿sí? En dibujitos. En dibujitos. Dibujar. Voy a aprovechar lo que speak. Ya hizo la compañera de Alemania. hay un mundo dibujado con. Ahí con estamos viendo. Mientras baja tanto. En el hemisferio occidental. In the middle time. We. Listen to the little interview of music. ¿Ya? Yeah? Ok. Y un canal de comunicación. Sí. Que aparece. La comunicación quebrado, es una cuestión. Aparece quebrado entre dos personas. Acabamos de tener un momento mientras Matías comunicaba todo esto, todo este problema que trae la comunicación. Tuvimos lo que nosotros llamamos una epifanía. ¿Conocen el término epifanía? Yo para que ahí lo entienden. Yeah. Revelation. Yeah. Epiphany. Yeah. Y venía de la voz de justamente una de nuestras compañeras alemanas, citas en este momento, y lo va a decir lo dibujo. En inglés, please repeat. Okay, so you don't need words to express love. Okay. Okay, yeah, idea. Illumination. Tuvimos, ellos son, tienen Siemens. Ok, bueno, ahora sí, sácame de vuelta al aire cuando te diga ya. Todavía no te dije ya. Acaba de decir la compañera alemana que para el amor no es necesaria las palabras, ¿no? Con los gestos, con las intenciones de comunicación, alcanza para llegar a un punto medio en el cual se acaben todas estas guerras y esas cosas. ¡Se van todos allá! ¡Cortame que me quebré! ¡Cortame bravo, que me quebré! ¡Bravo! Canal 13, Televisión, presenta... Una entrega de producciones FM, documentales ProArtelo Moreno, Argentina. Moreno, radio. Para su ciclo, La Aventura del Hombre. Un programa para analizar en familia... abriendo el diálogo sobre los misterios de la vida y la naturaleza. Hoy presentamos... La comunicación. Birmania. Año 1414. La comunicación, como observamos, ha sido durante toda la historia de la humanidad uno de los fenómenos más extraños. Do you speak English? ¿Cómo es que estos primates evolucionados llamados humanos logran transmitir porciones de lo que tienen dentro de la cabeza semilíquida hacia otro sujeto? Para ello han utilizado el lenguaje. Pero Birmania es uno de los escasos lugares del mundo donde aún continúan comunicándose por gestos. Aquí vemos a dos sujetos que intentan comunicarse en lenguas distintas, pero no se entienden. Surgirá en cualquier momento, dada la voluntad comunicativa, el esperanto de los gestos. Look at this. This is a very big. Observamos como un humano coloca una mano en su entrepierna y agita levemente para comunicar una idea muy específica. Speaking this. Humba. Speaking this. Humba. This is the phone to you. This is the phone to you. Speaking this. I don't understand you. Speaking this. I don't understand you. This is for you. Japón. Podemos observar cómo en las relaciones entre aldeas distintas en el Japón durante la guerra se encontraban enemigos y declaraban sus intenciones de poseer algún animal mediante una relación carnal. Obviamente estas tribus tenían nombres y para las cosas totalmente diferentes. En este momento podemos observar cómo uno de los coreanos en la guerra de Japón está tratando de poseer una cabra, comunicándole sus intenciones al dueño de la cabra. Nueva Zelanda. Año 2015. Los niños que egresan de las escuelas modernas de Nueva Zelanda salen sin saber nada de su idioma. I don't speak English. Por eso es que van a los partidos de fútbol. New Zealand. Para conocer los insultos. Primer lección de lenguaje en la humanidad. Ah, fuck, fuck, fuck, motherfucker, football. Wait to me. Foro. ¿Qué se dice? Foro. Foro. Escucha. ¡Corre, pecho amago! ¡Corre, pecho amago! Yeah. ¡Pecho amago! Okay. Do you understand me? ¡Corre, uto! No. Uto. In New Zealand, uto is a buey with cornu very large, muy largo. Cornu muy largo. ¡Corre, cornudo! ¡Uto! ¡Referí! ¡Ah, toma, refri. Argentina, 1999. Podemos ver como una tribu autonombrada los jóvenes borrachos están festejando cuando se acerca un grupo perteneciente a la juventud radical y intentan comunicarle el desagrado por la gobernación de un antiguo presidente perteneciente a su estirpe. Evidentemente, las reglas gramaticales son distintas y por eso se producen los desacuerdos. No obstante, tu perenoiqués te encuentras arrojado en el piso y por ello yo que usé una especie a radicaloide no te digo que todos los radicaloides son putos y explicaros a you que compartir ¿qué? Con clase media es mejor. Amigo, tremendo, puto, choripán. Tu grito macacoide no logra hacer mella en mí. Yo soy radical y lo voto a Alfonsín. No, no, bueno, boludo, te vamos a votar a Alfonsín. Pirulita, todo fundido quedaré. Volveremos la semana que viene con una nueva incógnita. Esta incógnita será ¿cómo es que el famoso pájaro uy, uy, uy, aquel que posee los testículos más grandes que las patas y grita uy, uy, uy cuando va a aterrizar, cómo hace para autofelarse en ocasión de los largos viajes de inmigración hacia las estepas venezolanas? Todo eso en el próximo programa de La Aventura del Hombre. Observamos nuestro ombligo, creemos solo ver un pozo en la panza, pero en realidad estamos ignorando esa marca única que el universo logra hacer sobre nosotros. Un sujeto perfectamente capacitado para hacer nudos nos marca de por vida. Cuando queremos comer una pizza, confiamos en el pizzero, porque creemos que quien ha recolectado el trigo para hacer la harina ha sido un sujeto idóneo. Pero cuando queremos pensar, recurrimos a la filosofía en alpargatas. Espacios de filosofía en alpargatas, conducido por Federico y de Repucha Vare. Muy buenas noches, estamos en el momento filosófico. Hoy vamos a hablar, vamos a reflexionar acerca de aquellas cosas que uno gusta hacer a los demás, pero que no gusta que le hagan a uno. Hola, señor, ¿me puedo quedar acá mientras usted habla? Pero por supuesto. Gracias, pero mire lo que me pasa en el pito. Creo que en Nueva Zelanda hacen de esas cosas. Y lo puedo hacer para abajo también, mira. A ver. ¡Qué bueno! Bueno, estamos en el momento filosófico y antes de ponernos a reflexionar, debemos recordar, entre otras cosas, las vías de comunicación. 11-33-680099 para comunicarse y mandar mensaje de texto. 11-33-680099. Si quieren comunicarse por línea directa con el señor Fecu Feculandia y que él nos pase su mensaje, o quizás tal vez salir al aire, pueden hacerlo al 0237-466-6559. El 0237 lo marcan quienes nos escuchan estando por fuera de Moreno, ¿no? Por ejemplo, en Aedo. Usted que está escuchando por internet. Claro. Que casualmente internet es otro medio de comunicación. Claro, si quieren comunicarse vía internet, ¿cómo lo hacen, Mati? Y se hacen amigos nuestros por vía Facebook, buscan Entre Flores y Floresta, todo junto. Como ya lo están haciendo en este momento, Flor González, Valeria Anabel, Luz Aldivia, Silvia Navias, Johnny Noguera, Damián Villalba, Franco Pollo, Tiendita M, Fiorella Robles, José Matías Agú, Abigail, Diego, Sofía, Romina, Diego Felipe, Sergio Felipe Matano, Vane Cusillo, Ro Lázaro, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, vamos a nombrar ex estudiantes del Bachi porque están esperando los títulos todavía. Natalia Piedra, buena. No, ya lo tiene. ¿Ya lo tiene? Sí. Muy bien, un aplauso para Natalia Piedra. Muy bien. Y Dora Márquez. Y Nelly, Nelly sí está esperando el título. Ah, Nelly, aguante. Bueno. Aguante, Nelly, aguante, Nelly. Aguante, Nelly. Me colgué haciendo otras cosas. ¿Qué bueno, hoy hablamos. Ah, bueno, pero si quieren comunicarse vía WhatsApp, pueden hacerlo al 11-58-67-27-88. Repito, 11-57-68-27-88. Muy bien. Estas cosas que uno. Hoy vamos a hablar de la paja en el ojo ajeno. Ajá. Esas cosas que uno ve en los demás y que nunca puede llegar a ver en uno mismo. De eso, generalmente, sobre eso, debería de tratar la reflexión, ¿no? Esto de doblarse sobre uno mismo y poder observarse sin quebrarse la columna al medio. Sí, ¿a usted le gusta acabarse en un ojo y le pone la paja y que le quede en el ojo o que le quede en el ojo ajeno? No, en el ojo ajeno. Siempre gusta más en ojo ajeno. Gracias. Porque en ojo propio arde. Le voy a pedir al señor Fecu que nos musicalice este momento para hablar de algo que uno reconoce en los demás, pero nunca encuentra en uno mismo. Señor, señor, ¿es verdad que gotita de amor pica? Sí. Estamos pacientemente escuchando el siguiente tema musical. Ahora sí, sácame el aire, subilo a full para que lo escuchen. Tal vez pudieras comprender y entender que yo me porto bien. Si tal vez pudiera hacerte ver que no hay ni una mujer, son puros hombres aquí. Oye bien, no voy a repetir. Lo voy a decir. Vente ya, no quiero que te tardes. Déjame estar con mis amigos solo un rato, no me voy a emborrachar. Jaja, te pega tu vieja, te pega tu vieja. Solo estamos jugando al FIFA y platicando, fotos te puedo mandar por WhatsApp. Déjame estar con ellos, por favor, mi amor, un ratito nada más, un ratito nada más. Bueno, en esto estamos escuchando, ¿no? El tema se llama Te pega a tu vieja, haciendo evidente referencia no a la madre que te ama, sino a la novia que te martiriza, que te sodomiza, a la novia que te tira de la correa. De eso habla este tema. Y esto es de lo que quería, acerca de lo que quería reflexionar en sí. La noche de hoy, ¿no? De cómo nosotros vemos. Ahí le está diciendo, ahora vuelvo. Está con los amigos y la llama la mujer, la novia, y le dice, venite porque se te pudre el rancho. Y tira los petardos a la mierda y se va. Y él sí termina yéndose. Y estaba con los amigos. Sí, sí, FIFA, sí, sí. ¿No? Esto, ¿no? Como uno enseguida identifica... El clásico pollerudo, dice. El clásico pollerudo. Esto, lo que uno siempre identifica en el otro, ¿no? Y acá es el momento de la reflexión, ¿no? Sí. Y creo que es el momento en el que cada uno de nosotros se mire a sí mismo y vea sus propias mierdillas. Se espejiza. Claro, se espejiza. Y diga, sí, sí, yo he tenido una vieja que me pegue. ¿Yo he sido un pollerudo? Sí, hablamos en pasado para... No, obviamente... No queremos exponer a nadie aquí, sí, sí. ¿No? Pero hablemos en pasado, ¿no? Yo he sido un pollerudo. Fecu, usted fue un pollerudo. Sí. La verdad que hubo una época muy oscura de hace muchos años atrás en el que sí fue un pollerudo. Un pollerudo que me... Imagínate la misma situación del video, pero como con 12 horas de viaje en el medio. Los oyentes de Entre Flores y Floresta no tienen la necesidad de ver dicho video. No, pero igual se los vamos a colgar en el YouTube de Entre Flores y Floresta para que sepan. Usted está hablando de la gente que de repente se deja de lado su propio, de alguna manera, su propio deseo de trotar con la manada. Libre cual caballo cimarrón al viento. No es que desee dejar la manada. Y retorna al rancho, al chiflido del gaucho llamador. Claro, pero no es que eso es lo que desea. Aparenta no desear eso, sino que lo que se propone es intentar zafarla, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí. Intenta no caer en ese tirón de correa. Ah, dice, usted está hablando del caballo que, digamos, reniega de su pollerismo. Claro, pero que en última instancia termina... retornando, ¿no? Al corral bien amado. Yo que soy un pollerudo, te lo puedo decir de primera mano, se siente bien. Es como un marco de contención en el cual uno dice, bueno, acá estoy bien. Pegame, mamá. No, la vieja... Este cachete es tuyo. Pegame que es tuyo. En realidad acá la vieja representa a la novia, no a la madre. Bueno, que no me pegue mi novia, pero digamos metafóricamente. Metafóricamente, claro. Porque sí, porque cuando uno se entrega a las mieles del amor, esto te lo digo yo, que soy relativamente nuevo en esto de entregarse a las mieles del amor. Sí, sí. Da como un marco de contención. Vos decís, debajo de esta pollera, todo. El mundo es incierto, no sabemos qué puede pasar, pero acá sí, es un universo controlado. Arriba la medibacha, abajo el piso. Es la sensación de seguridad que da, por ejemplo, la mamá polla. El útero materno, sin ir más lejos, así, metaforizame esa, estar de novio es volver al útero materno. Digamos, ya desde otro lugar, ¿no? Freud está destapando un champán en este momento. Freud, Freud no destapa un champán. Fran y Freud se la manda. Ah. Se la mandaba y él decía, a vos te pasa tal cosa. Y él estaba proyectando. Claro. Todo, o sea que todos los supuestos traumas que nosotros tenemos en realidad son proyecciones de Don Freud. Exactamente, todos los traumas que conocemos, todas las psicosis, todas las neurosis, todo lo que conocemos, en realidad eran mambos que tenía Freud y que se los tiraba a sus propios pacientes. Yo he tenido mi momento de pollerismo. Sí. Sí. He dejado hablamos en pasado para. Sí, sí, claro. He dejado para cubrir, obviamente. Las huellas del destino. Sí, sí. He dejado, por ejemplo, partidos de pules sin terminar. Sí. Me queda la bola 8, voy a tirar, suena el teléfono. Sí, mi amor, voy para allá. Así, sin dudarlo, ni siquiera le pongo tiza al taco. No. De hecho, ni siquiera le digo a mis amigos, me voy. O sea, arranco como para el baño, ¿sí? Arranco como para el baño y cuando ellos se dan vuelta, pico y rajo. Porque qué felicidad más grande para la madre que salir a la hora de la siesta. Esto es porque yo creo que genéticamente toda mujer tiene una madre adentro. Y qué felicidad más grande para la madre que salir a la vereda y decir ¡vamos, se terminó el jueguito adentro! Y que el pibe vuelva al pie así. Entonces usted dice que la acción femenina... un cliché, digamos, ¿no? No estamos hablando de que sea la realidad en todos los casos. Pero esta acción femenina de... del tirón de correa, también es un ejercicio de maternidad anticipada. Es una dialéctica del hombre que anhela desde toda su vida, todo hombre anhela no dejar de ser hijo, ser tengo un niño nuevos. Eterno, ser un niño eterno, y la mujer anhela, aun cuando es una niña, ser madre. Fíjese la dialéctica extraña y enfermiza en la cual el hombre, que quiere ser un niño, también a la vez se quiere empomar a su madre. Y después... La niña que quiere ser madre quiere matarlo al padre. Sí. Decí que de orto se salvan los hermanos y los abuelos, porque si no, esto es un despelote. Claro. Bueno, esto nos lleva a reflexionar, ¿no? Acerca de esto que yo traje a colación, ¿no? Esta idea del pollerismo, del pollerudismo. Pollerudismo, porque claro, tiene urismo. Bueno. Me ha llegado un mensaje que me está intimando a desdecir lo que acabo de decir, por lo tanto lo que voy a hacer es fundamentar. Sí, que con esto, fundamentación se puede todo. Claro, que esto en realidad es un cliché, no existe. ¿No existe el pollerudo? No existe el pollerudismo. Uf. No existe, porque las mujeres no están en esta actitud de venite y deja a tus amigos. No existe eso. ¿No existe? No existe. ¿Usted lo dice que es toda una ilusión? Es toda una ilusión, es todo un acting. En realidad es todo culpa del capitalismo que se introduce en nuestra mente para hacernos creer que somos sujetos... dependientes, ¿sí? Y colocar a la mujer en este rol de manipuladora y al hombre en este rol de pobrecito. ¿Estamos hablando del nuevo falo? Estamos hablando del falo de quienes están detrás de los hilos que manejan los títeres que manejan, aquellos que están al frente de los que manejan, a los que están al frente de lo otro. El titiritero del titiritero del titiritero, dice usted. El que está atrás. Atrás del titiritero, del titiritero, del titiritero. La sí. Madre del titiritero, del pero titiritero. Pero no es una mujer. Porque eso es lo que nos quieren hacer creer. En realidad... ¿No es Cristina? No existe esto. ¿No es Evita? No existe el polloludismo. Existen hombres que conocen su bienestar y saben que volviendo junto a su novia van a estar mejor que boludeando con amigos. Existen hombres que reconocen prioridades. Hombres que reconocen que... están mejor con sus novias que fumando faso en la esquina. Hombres que saben que lo mejor que les pudo haber pasado en la vida es encontrarse con esa mujer que los acompaña, que los contiene. ¡Aleluya! Que les hace ¡aleluya! Digna la vida. Hombres que reconocen en ese ser que da su vida por ellos, metafóricamente. Y que reproduce la vida, además. Sí, que se juntan para reproducir. Reconocen en ese ser su otra mitad, pero no física, su otra mitad espiritual. ¿Sí? Alguien que los completa. Alguien que realmente hace que esto se transforme en algo impresionante, ¿no? Ya lo dije, mi amor. Ahí está, perfectamente. Ahora que lo dije, podemos cerrar la sección. Tu mamá te pega. Tu vieja te pega, sí. Te pega tu vieja. Yo les tengo que avisar que el programa de hoy va a terminar 15 minutos antes. ¡Sacame el aire, Facu! 15 minutos antes. Hola, amor. Sí, estoy volviendo. Sí, mi amor. Ya salgo para allá. Dale. Cuando querés salir de las aguas del procedurismo, recibís un mensaje de texto. No, ese ruido es uno que pasó y hablaba. Cuando querés sublimar tus más bajos instintos y volver a la placenta humana, si sabes que son todos unos giles, eso. No estoy con eso. Escuchas a personas con pareja. Pero cuando querés estar suelto con la manada, no, mi amor, ya te... pelotudeando en una esquina, te mantenés soltero hasta los 42. Bueno, amor, ya se corta, amor. Se corta. Me voy. Bueno, dale. Un besito. Como cierre de esta sección, nos retiramos con esta reflexión: aférrense a un humano. Tardo o temprano, todo este imperio se va a caer a pedazos, dejando todos los sacos y las corbatas que murieron luchando en el frente como guerreros de un nuevo mundo que pide todo y no te da nada a cambio. Guerra sin causa es menopausia y es hora de que te des cuenta. Es verdad, estábamos antes que tus franquicias arruinen todo este lugar. Todo lo que quiero sentir es un poco de verdad. Algo que da. La realidad es algo dinámico. Cuando uno cree que se terminan las cosas, en realidad continuando de manera ininterrumpida. Por eso esta sección de reflexión tiene su postdata, tiene su llamado al pie, tiene su cita de autoridad, tiene alguien que ha llamado para opinar. Antes de hablar con esa persona que ha llamado para opinar, tengo un mensaje de texto que dice... dos mensajes. Recibiste una llamada del número tal, tenés un 15% de descuento en equipos seleccionados y envío sin cargo. Ese es uno. Y un saludo para Ana. Ana se manda saludos a sí misma, que está escuchando el programa. Muy bien. Y también manda mensaje Nelly, que dice: hola chicos, siempre fiel escucha, los estoy escuchando. Le mandamos también saludos a Nelly. ¿Quién está en el aire? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ana, soy... Ana, es casualmente no la misma soy Ana. La que... misma Ana, por eso me estaba riendo. Ah, es otra Ana. Usted ha llamado como testimonio. ¿Es usted una varona polleruda? ¿Una señorita polleruda? ¿Tiene pollera? Literalmente sí, tengo pollera, pero no soy polleruda ni tampoco gobernante. ¿No ejerce el pollerudismo a terceros? No es una polleruda ni pasiva ni activa, digamos. Claro. ¿Y qué considera usted que elimina la posibilidad de que usted sea una polleruda? ¿Por qué no es una polleruda? No, yo quiero saber por qué los hombres son polleruds. ¿Usted dice que existe? ¿Por qué? O sea, a mí hay algo que me molesta mucho, que ya ven para comentar, porque por ejemplo ayer iba en el bondi y yo estaba sentada al lado de la ventanilla y al lado mío un pibe. Y al lado del pibe dos chicos más parados, iban charlando los tres, ahí al lado mío. Una típica tribu de machos viriles. Claro, venían del trabajo y uno contaba que estaba juntado hace 4 años, el otro hace 2, y así. Que cada uno contaba su vida antes. Y uno le dice que, por ejemplo, para salir, le decía a la mujer que tenía franco en el laburo y no tenía franco. Se iba, y entonces le decía, me voy de las 8 de la noche a las 8 de la mañana, como si tuviese... O sea, como si se iba a laburar, pero no se iba a laburar. Él tenía franco, para pero salir, no lo avisaba para poder irse con los muchachos de fiesta. Y yo me pregunto, ¿por qué no lo enfrentan a la mujer? Y dicen, no, mira, flaca, no me rompas las bolas. Usted sabe, señorita Ana, que este no es un programa que se vanagloria del machismo. De hecho, somos mujer friendly. Casualmente. ¿Sí? Creemos que las mujeres son un género. Son casi, por ejemplo. O sea, son personas. Sí, son personas, son sí, personas. Sí, lo consideramos así. Y la pregunta es, ¿por qué ha existido, o por qué existe, o por qué suponemos que existen mujeres que no pueden manejar esas verdades de frente? ¿Por qué el hombre se ve sometido, se ve guiado hacia un camino de mentiras? Porque sabe que en el instante en el que le diga a su mujer, mi amor, me voy con los amigos a jugar un pool y a tomarme unas sendas cervezas, su mujer hará acto de explosión, ebullición, sí. Ebullición, incineritación espontánea, y le dirá, te corto las bolas antes de que vos puedas llegar a agarrar un taco. Su respuesta. No, me parece que le falta un poco de huevos al hombre. Y ¿usted? A la mujer un poco de cabeza. O sea, no corresponde pensar. A la mujer de alguna manera fomentar el crecimiento de huevos en su pareja. Sí. ¿Cuál es el pregunto así, sí, saliéndonos un poco, perdóneme Ana, ¿cuál es el método para lograr el crecimiento voláceo del sujeto acompañante? Y de no, para. Sí, a ver. Ponele que yo tengo una pareja. Ajá. Y yo le digo, no salgas, porque me pinta así mandar sobre la vida del otro. Entonces le digo, no salgas, porque yo me voy a enojar. ¿Por qué tiene tanto miedo de que yo me enoje? El problema no sucede en que si usted dijera no salga, sería una cosa absolutamente sana y normal. El tema es, salí si querés. Y uno sabe, quedamos confundidos, el ser humano, el masculino. No, pero entonces, usted, bueno, volvemos, o sea, lo puntual es que ustedes, o sea, se dejan gobernar por no querer pelear o discutir o es más fácil que pensar. Me parece que hemos llegado al meollo del asunto. Entonces, y creo que ¿por qué tanto miedo a que se enoje? Creo que no es el miedo a que la mujer le decís, bueno, si vos sos así, no salgo más con vos. Y ahí lo va a recalcular. Claro. Pero sí, totalmente. Son los que se dejan, pero me parece. Estoy de acuerdo con usted, pero me parece que hay un pequeño asterisco que marcar, y es, no es el miedo a lo que la mujer le pueda decir, es el miedo a lo desconocido. Porque yo coincido con lo que dice Matías, que no es una actuación sana, ¿no? El decir, salí, dale, salí, anda. Mientras afila el cuchillo. No le dicen. ¿Qué te pasa, no, querida? Nada. Claro. ¡Vos sabrás! No es esa la actitud sana, porque si te dicen, mira, mi amor, la verdad que yo detesto que tengas relaciones sociales con seres de cualquier otra especie que no con sea yo. Porque todas tus amigas son unas putitas. Eso, decirle ese tipo de cosas sería bastante sano, porque de hecho estaría manifestando una inquietud real. Claro. ¿No? Estaría manifestando una inquietud y estaría blanqueando y poniendo sobre la mesa cuáles son los temores. El tema es el miedo a lo desconocido. Y estoy tratando de pensar si hay alguna situación igual, pero en el ámbito de lo femenino, ¿no? Algo a la que las mujeres reaccionen de la misma manera que los hombres. Un pantalonismo, dice usted. Claro, un pantalonismo. ¿Usted conoce el pantalonismo? No, ¿de qué se trata? Se lo puede imaginar. Es como el pollerismo, pero al revés. Más o menos, no es muy común, digamos. ¿Nunca estuvo en una situación análoga? No es muy común, porque, o sea, desde mi punto de vista y observaciones de otras parejas en general, porque yo veo que las mujeres no quieren salir cuando se ponen de novio. Ahí es donde llegamos a la parte en la que yo digo que el hombre, y quizás la mujer también, pero hablo solamente del lado del hombre porque soy hombre, es un bicho enfermo. Entonces, como bicho enfermo e incompleto, intenta toda su vida regresar al útero materno, no de manera consciente, obviamente, pero todos sus movimientos lo van guiando hasta que en determinado momento termina en un pozo bajo tierra, muerto, y lo logra. ¿De qué se quejan? Yo no me quejo, ¿eh? Yo estoy bárbaro. Él señala nomás. Él vuelve, así que no se queja. Pero yo veo que se quejan Los hombres de tener que mentir se quejan porque... De tener que mentir o de que no los dejen salir o de que somos unas rompepelotas. El hombre que miente se miente a sí mismo y el hombre que se queja de que no puede salir en realidad está disfrutando de su angustia. Porque si no, manda al carajo y se consigue una novia que no le hinche las pelotas. Claro, es muy simple. Yo creo que... Dejen de quejarse. Me parece que es la sentencia ideal para cerrar esto. Muchas gracias, Ana. Bueno. Muchísimas gracias, Ana. Hay una pregunta más. Para que sacamos la tómbola. 345. Que pregunte el Fecu. Buen día, buenas noches, perdón, Ana. Hola, Fecu. Soy Fecu, que te he tenido por teléfono hace un ratito. Qué lindo que estás, Pecu. Ah, bueno, gracias. Bueno, ya eso, como viendo que, por lo que decía, me parece una cosa bastante interesante hablarlo personalmente, así que, no sé, salimos fuera del aire y vamos haciendo algún enganche así de contactos para después seguir este tema personalmente. ¿Esa es la pregunta? Bueno, dale. Correte, boludo, te va a enganchar con el anzuelo. Bueno, muchas gracias. Continuamos con el programa, chicos. Bueno, para cerrar esto, me parece... No me saque del aire, Fecu, no me saque del aire. Para cerrar esto, me parece que lo que tendríamos que entender como reflexión final, ¿no? Sí. Que la culpa de este pollerudismo, si existiese, y del pantalonismo, es ni más ni menos que del capitalismo. Y no me voy a cansar de como decirlo. Como todos los sismos. ¿Por qué? Son siempre lo mismo. Porque el capitalismo enajena al sujeto de su trabajo. Y no solamente eso, sino que enajena al sujeto de su situación real, que es la soledad. Le dice, vos no podés estar solo. ¿Es ena o jena? Enajena. Ah. En-a-g-na. Con doble A al final, H intermedia. Ah, como escriben los nombres de los pibes. Exacto. Por esto, decimos una vez más, señores, si tienen huevos, córtenselo. Díganle a su pareja, mirá mi amor, esta noche me voy a escabiar un rato a los muchachos del boliche. No sé a qué hora vuelvo. No sé a qué hora vuelvo. Y le voy a pedir a Fecu que me prepare, no ahora, porque sé que... Fecu está ocupado. Sí, está ocupado. Sino que para dentro de un ratito me prepare, cobrate y dame el vuelto para cerrar el programa, porque me hizo acordar eso para este tema. Y ahora nos vamos a una pequeñísimo intervalo musical. Mientras nos acordamos, damos nuestras polleras. Yo voy a llamar a... ¡Ay, yo quiero el espacio de abajo! ¡Ya voy, querida! Esa música nos presentamos para el espacio de información, el espacio en el que nosotros nos informamos de manera útil, dietética, divertida, divergética, diegética, también dinámica y por qué no, también de manera, ¿cómo se llama cuando se mezclan las cosas y una influye sobre la otra? Influyente. ¡Influyente! Para que cuando salgas de tu casa, ¿sí? Y hagas tres pasos y te suene el teléfono y te digan, ¿a dónde estás yendo? Vos respondas. No tengo un GPS en el orto, la puta madre. No, no. Estoy informado. Mi amor. Mi estoy amor. Informado, mi amor. ¿Quién informa mejor que... ¡Ajo de buen googlero! Y ya viene nuestro locutor. Noticias destacadas. piden 15 años de cárcel para Jaime y Schiavi. ¿El jugador de Boca será? Uy, sí. Y 18 para Sirigliano. Sirigliano es lo solicitó la querella que presentan los padres de Lucas Mangini Rey. Ayer otros abogados de familiares de víctimas habrían excluido de la acusación a los exfuncionarios y solo apuntaron contra el maquinista. Ah, cierto. No irá preso el hombre que mató con su Audi a dos motociclistas en Flores. En 2013, Lucas Transacos cruzó un semáforo en rojo en Avenida Rivadavia a 170 kilómetros por hora y atropelló a dos personas. Luego huyó. Hoy fue condenado a 4 años y 2 meses de cárcel, pero seguirá libre. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google Mail dicen... Asaltaron y golpearon a Amadeo Carrillo en Villa Devoto. El célebre arquero de River Plate, Amadeo Carrillo, fue asaltado y golpeado hoy cuando llegaba junto a su hija a su casa del barrio porteño de Villa Devoto. El hecho ocurrió esta tarde en la calle de Nueva York al 4400, donde la víctima, de 89 años, fue... atropellada, y después dicen que acá en Argentina y seguridad, en Nueva York lo atropellaron. ¡Pero tú respuesta! Incendio en avión en Las Vegas. El aeropuerto McCarran de Las Vegas informó que el avión de pasajeros Pine 77200 de la aerolínea británica British Airways se incendió antes de despegar. En el avión había 159 pasajeros y 13 tripulantes a bordo. Todos ellos fueron evacuados por... otro avión que luego se inundó. ¿Para quién trabajaba Petra Laszlo? ¡La camarógrafa! ¡Que golpea a refugiados sirios con la cámara! ¡Sentate ahí! ¡Sentate ahí! ¡A ver! ¡Posa! ¡Posa para la foto! ¡Ahí está! ¡No! ¡Sonreí! ¡Ala! ¡Sonreí la concha de ¡ala, sirio! ¡Sonreí! ¡Ala! Ahora mira el pajarito. La húngara fue captada en el momento exacto en que patea a unos inmigrantes en la frontera con Serbia. Facebook, Twitter, LinkedIn, Google, email, imprimir a la derecha, Petra Laszlo, la camarógrafa que golpeó a refugiados sirios en... ¡Ay! ¡En Siria nos están pegando! ¡Ay! Internacional. El drama de los chicos refugiados que escapan con sus familias de la crisis migratoria. Budapest. La crisis migratoria de refugiados escapando de la guerra y el hambre de Medio Oriente y África continúa y se agrava día tras día. Los migrantes intentan desesperadamente por cualquier medio llegar a las costas europeas y luego... trasladarse en una especie de lanchón hacia el más allá. ¡Maduro amplía el cierre de la frontera con Colombia! Enfático, el presidente Nicolás Maduro argumenta que el cierre de la frontera es para evitar el contrabando. Colombia, deportado, frontera, Nicolás Maduro, Venezuela, Suila, Opirá, Yares. El presidente Nicolás Maduro cumplió su... función de gobierno y ahora controla perfectamente la frontera por donde pasa todo el narcotráfico y las armas y las drogas. Y también y después vamos a traficar sirios. ¿Cuáles son las reformas que anunció Francisco? El Papa Francisco reformó este martes el procedimiento de la Iglesia Católica para anular los matrimonios, haciéndolo más simple, rápido y gratuito. El Santo Padre decidió que una sola sentencia bastará para decretar la nulidad del matrimonio. Y lo volverá tan solo una patada en la ingle, que será la única manera de divorciarse. Tormenta de arena dejó al menos 8 muertos en Líbano y Siria. Fotos. La reducción de visibilidad obligó al gobierno sirio a cancelar ataques aéreos a rebeldes en una provincia central. Una tormenta de arena, considerada la peor en años, ha cubierto partes del Líbano y Siria. La tormenta dejó al menos 8 muertos y... y un saldo de que parece que Scioli también es culpable allá. ¡Argentina! ¿En Mendoza? Macri defendió a Niembro. ¡Comillas! ¡Es una operación política burda! ¡Comillas! El candidato a presidente de Cambiemos se paseó con Cobos y con Cornejo y también le apuntó a Massa. Ahí va Massa. Imagen. Macri arengonda la militancia en Maipú. Marcelo Roland, Los Andes, DIN compartir 0-0 el candidato presidencial por Cambiemos. Cambiemos de discurso. Sergio Berni, tras un choque fatal en Panamericana. Comillas. Los cortes de ruta también matan. Comillas. Esta tarde, un hombre murió y otro resultó gravemente herido tras chocar en la Panamericana, a la altura del kilómetro 55, sentido a Capital Federal. Si bien realizan pericias para determinar las causas del siniestro, el secretario de Seguridad de... evaluó que lo mejor es culpar a un pobre. Siempre se culpa. ¿Y qué pobres hay cerca? ¡Hay un piquete! ¡Ese pobre! Esos son los culpables. Reparten libros para niños con caricaturas de Cristina Fernández de Perón. El cuadernillo es del Ministerio de Desarrollo Social. Usa la imagen de la presidenta para representar al Estado. Imagen. ¿Qué es ese símbolo que está ahí? Mini paréntesis. Eso es mayor y menor. Mayor y menor. Redacción. LA. Compartir 0-0. Un libro para que los niños aprendan sus derechos jugando despertó la polémica porque aparecen imágenes de Cristina en primer momento creando el universo. Luego Cristina juntando tierra y creando al hombre. Luego Cristina arrancando una costilla y creando a la mujer. Luego Cristina levantando las pirámides de Egipto. Luego Cristina señalándole, la vemos en esta imagen, vemos cómo Cristina le señala hacia dónde tiene que dirigir los barcos Cristóbal Colón. En esta imagen vemos, ¿qué es lo que estás viendo? Porque la tenés vos. ¿Imagen? Estoy observando cómo Cristina logra por primera vez en la primera inseminación artificial entre seres en humanos. En esta tenemos la imagen de Cristina colocando la bandera argentina en la luna en 1969. Una nueva imagen nos representa a Cristina clavando la flecha en el talón de Aquiles. En esta vemos cómo Cristina secuestra a París y acusa a Elena. Vemos un último grabado en el que se observa a Cristina lanzando hacia arriba el planeta y sosteniéndolo luego cual Atlas, que bueno, obviamente es el dios que nos está sosteniendo. Sí, pero en la contratapa vemos a Cristina liderando el juicio final, en el cual las almas serán sopesadas, y a Cristina abriendo las puertas del paraíso para los kirchneristas que serán salvados. Finalmente tenemos una foto de Cristina pasando el Mario Bros 3 hasta el final sin pegar ningún atajo y con todas los disfracecitos que usa el Mario cuando pasa de pantalla. Muy bien. Argentina, piden 5 años de prisión para el expresidente Carlos Menem. ¡Cinco! ¡Cinco! El exmandatario argentino habría cometido el delito de peculado por el presunto pago de sobresueldo. ¡Qué peculado! 5 años de presidente. ¡Qué hijo de puta! Estuvo 10 de presidente estuvo. ¡Economía! Pedirán ayuda a Brasil y a Chile para imprimir los billetes de 100 pesos. Emisión monetaria. Es para tener el aumento de la demanda de fin de año. O sea, todos quieren billete. Que la empresa de la Casa de la Moneda estatizada, la Sicone, no da abasto. Así que Banco Central le va a decir, vamos a importar billetes argentinos. Muy bien, un negocio. Para la UDIA. La industria retrocedió 1,5% en el primer semestre. Cristina Kirchner asegura que no sirve devaluar. Esta dinámica es letal. Aquí tenemos una imagen de Cristina levantando con su mano los pesos para evitar que caigan frente al dólar. Ahí está. Ahí vemos otra foto en la que Cristina aplica el pico del inflador a cada una de las monedas e infla la moneda para que todos tengamos más dinero hasta fin de año y lleguemos a Navidad y se nos revienten todas las monedas en la mano. Acá, Deportes. Acá vemos una imagen de Cristina tapándole los ojos al árbitro para que no viera el momento en el que el Diego hace el gol con la mano. Lanzan demo de FIFA 16 que incluye a un equipo... Ciencia y tecnología. Lanzan demo del FIFA 16 que incluye a un equipo argentino. Y México y Argentina, entre 10 países que más usan WhatsApp en el mundo. Es peatonal el semáforo instalado frente a la terminal. Espectáculos. Qué divertido. Conoce a Marlon Teixeira, el supuesto novio de la China Suárez. Del Potro llevó en su auto a una policía que hacía dedo en la ruta. Chano cambió su postura y ahora pide disculpas. Es un pelotudo. Metamorfosis. El antes y después de... Rocío Oliva. Bueno... Aquí vemos una imagen. ¡Comillas! ¡Somos un equipo serio y convencido de lo que tiene que hacer! El director técnico de San Lorenzo, Edgardo Pausa, definió a su equipo como... ¡Comillas! Serio, porque es ordenado, defiende y ataca en la medida que puede. ¡Comillas! Y consideró que el espectador que... ¡Comillas! ...le gusta el fútbol serio, le va a gustar este equipo. ¡Comillas! Bausa afirmó que... Tiene un álbum de figuritas de Cristina, en la cual puede verse imágenes de Cristina dando a luz a Diego Armando Maradona y sacándose del muslo derecho, dando a luz sin relación carnal, a Messi, a Pelé, a Ronaldinho, a Ronaldo y también a Niembro. Todo esto cabalgando sobre un tiranosaurio Rex dominado por ella misma. No, bueno, eso ha sido todo por hoy. empezamos a retirarnos de este programa que hemos dado en llamar Entre Flores y Floresta, que ha visitado la internacionalidad, que ha tenido la suerte de poseer nuevamente, porque no es la primera vez, porque los salvajes se hacen los yo traigo alemán, pero nosotros ya tuvimos aquí gente de Merlo, es verdad, tuvimos gente de Ituzaingó, tuvimos gente de Francia, tuvimos gente de Uruguay y del Doque, y también alemanes. Alemanes y alemanas. Y alemanas. Alemanas y alemanes. Que hablaban curiosamente en inglés. Esos son alemanes. No nos vamos a retirar sin dejarles el momento de la reflexión. El momento que todos están esperando desde el punto en el que empieza este programa. Y dicen, ¿cuándo termina? Porque quiero escuchar las palabras alentadoras que tiene el señor Fecu Feculandia para toda la humanidad. Cuando tengas que superar una prueba importante, o no sé si es una prueba, pero cuando tengas que superar algo, búscalo en Google y Alta Lasaña. Excelente, excelente, excelente. El señor Matías MLC se retira diciéndoles las siguientes palabras. El que puede pedir dinero, lo pide. El que puede robar dinero, lo roba. Y el que lo puede fabricar, ja, lo fabrica. Yo me voy a retirar diciéndoles el famoso adagio franco-cubano que reza de la siguiente manera. ¿El tango? Sí, después va el tango. El famoso adagio franco-cubano que reza de la siguiente manera. Si se olvidó el cuchillo en el dulce de membrillo, el valiente cazador mandó a su comitiva que se la guardaran viva dentro de la heladera. Hasta la semana que viene. Papel de otario, vivir así es un calvario, te lo bato con franqueza. Sácate de la cabeza el berretín de mandar, que si no vas a rajar con las pinzas de la pieza.